Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. En Cádiz, una menor de 14 años continúa desaparecida desde este sábado. Cuando salió a encontrarse con una amiga, la joven responde al nombre de Tamara y es vecina de Los Barrios. Mide 1,65 de estatura y en el momento de su desaparición llevaba puesto una chaqueta verde agua, un pantalón vaquero negro, unas zapatillas tipo tenis blancas y unas gafas de sol con cristales amarillos y montura negra. Y en la provincia de Sevilla, la Guardia Civil ha activado a nivel nacional el protocolo de búsqueda de otra joven. Tiene 26 años y desaparecía en la localidad sevillana de Marchena. Ana Isabel Maqueda fue vista por última vez el viernes por la mañana por su abuela, con la que reside. Y en la audiencia de Huelva se juzga desde hoy lunes a 4 agentes de medio ambiente y a 7 agricultores acusados de cohecho y de omisión del deber de denunciar delito. A los agentes se les acusa de no denunciar presuntas irregularidades medioambientales en Doñana a cambio de beneficios económicos. Patricia Zarandieta. La Fiscalía pide penas de cárcel de hasta 6 años, inhabilitación durante 1 año y multas que ascienden hasta los 12.000 euros. Los 4 agentes de medio ambiente imputados estaban encargados desde 2005 de revisar los límites y la extensión de las fincas agrícolas para comprobar si respetaban el POTAD de Doñana. Según el Ministerio Fiscal, los acusados recibieron ofrecimientos económicos por parte de varios dueños de fincas y empresas de la zona, también procesados, para que no denunciaran los distintos cambios de uso, construcciones ilegales y vertidos. Presuntas irregularidades que fueron denunciadas por otros agentes de medio ambiente. Está previsto que el juicio finalice el próximo 29 de noviembre. Semana importante para los trabajadores en DBBK Caja Sur. La dirección del banco concretará su propuesta de regulación de empleo o salarial para contrarrestar la pérdida económica de 36 millones de euros que le supone la eliminación de la cláusula suelo de sus hipotecas. Por otra parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de competencia, Joaquín Almunia, en declaraciones a Canal Sur Radio, ha confiado en el éxito del proceso de absorción por parte de Unicaja Banco del Banco. Además, ha anunciado un nuevo chequeo a la salud de 130 bancos de la zona euro por parte del Banco Central, entre los que hay 8 grupos financieros españoles. Que supone demostrar que lo que tenía dentro de sus balances como consecuencia de la crisis del sistema inmobiliario está ya bien provisionado y que el nuevo balance de cada una de esas entidades, de las reestructuradas o de las no reestructuradas, está en condiciones de afrontar posibles riesgos en el supuesto de una nueva recesión o de que no se salga adelante tal como está previsto. Una catástrofe aérea se ha cobrado la vida de 50 personas en Rusia. Un avión de pasajeros Boeing 737 se estrelló este domingo cuando efectuaba un segundo intento de aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad de Kazán. El aparato perdió altura al dar una vuelta al aeropuerto para volver a intentar tomar tierra e impactó directamente con el morro contra el suelo. Las autoridades barajan tanto un error de la tripulación como un fallo técnico o las difíciles condiciones climatológicas como causas de la catástrofe aérea. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 1, 4, 9, 18, 20, 26, 38, reintegro el 0. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora hay 8 grados en Constantina, Sevilla, 9 en Villamartín, Cádiz y 10 grados en Isla Cristina, en la provincia de Huelva. Las 12 y 4 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.